y algunos tienen nuevas leyes de servicios de comunicación audiovisual que no hacen referencia a medios o la hacen muy levemente. Por ejemplo, Uruguay, que acaba de aprobar este año justamente pasó la última sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene apenas un articulado referido a discriminación de género y donde no hay referencias más específicas ni se menciona la violencia mediática. Entonces son realidades en general bastante distintas, y algunas cuestiones en común que encontramos en los 6 países fueron, por ejemplo, que el diagnóstico que hacemos las 6 autoras de cómo la representación de género, de los temas de género que se hacen en los medios, es muy discriminatoria, tanto para mujeres como para personas con identidades femeninas, con identidades diversas, con opciones sexuales no hegemónicas. Los medios en general discriminan a las personas cuando no responden a las masculinidades hegemónicas tradicionales. Ese fue uno de los temas. Después, otra cuestión que aparece también es mucha concentración de la propiedad de los medios de comunicación en los 6 países, cosa que no es nueva, la sabemos por todas las investigaciones que hablan del tema, pero sí lo que aparece es un vínculo muy fuerte entre las personas que son propietarias de los medios de comunicación y la imagen de algunos productos en el mercado, es decir, quienes son propietarias y propietarios de los medios, a su vez son también personas que poseen otro tipo de empresas con otro tipo de productos, como pueden ser cervezas, autos, digamos, distintos tipos de productos, pero que se promocionan en el mercado con una publicidad muy, muy sexista. Es decir, que el lenguaje, digamos, hegemónico de la discriminación atraviesa distintos sectores. Claro, esto podría decir que no solamente el periodismo discrimina, también la publicidad dentro de este contexto también podría ser discriminatoria. Bueno, en verdad, incluso las disposiciones que hay en nuestra ley, como en otras de la región, cuando hablan de contenidos de los medios siempre se refieren, mejor dicho, cuando hablan de los medios siempre se refieren por un lado a contenidos que pueden ser en productos noticiosos, pero también entretenimiento, ficción, y por otro lado a publicidad, porque digamos las dos vertientes de la comunicación en medios masivos en general generan desigualdad. Y lo que pasa con la publicidad es que como tiene que ser un mensaje muy corto y muy eficaz, la apelación a los estereotipos de género es mucho más fuerte. Que a veces cuando se producen noticias o ficción hay más tiempo para trabajar lo que es, digamos, la construcción de los estereotipos y se puede trabajar mejor, ¿no? Sandra, bueno, te agradecemos mucho haber estado, le agradecemos mucho haber estado en La Gente Su Defensor y, por supuesto, felicitaciones por esto y por este emprendimiento que está dando su fruto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Ahora presentamos las noticias. Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas en Colombia. Organizada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, se realizará en Bogotá la primera Cumbre Iberoamericana de Ombudsman sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas. El evento, que reunirá a 23 defensores del pueblo de América Latina, España y Portugal, busca promover un debate técnico y político de los ombudsman iberoamericanos sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y particularmente de aquellas relacionadas con el delito de la trata de personas.